¿qué haces? Le preguntó un ángel a otro y se sentó a su lado en el borde de una nube. Ya ves, aquí estoy entretenido mirando lo que hacen allá abajo los hombres. No saben cómo les envidio lo que son y cómo viven, me encanta. Tanto que por ser uno de ellos, sin duda, con gusto, daría mis alas para saber qué es lo que se siente cuando una mujer hermosa y ardiente te besa y te abraza. Y para después de una noche de fiesta bañarnos desnudos en la playa. A pesar de que dure mi vida lo que un pez fuera del agua, probaré por fin la cerveza bien fría y el sexo y disfrutaré de cantar y bailar hasta el alba. De ese instante en que el vino descorre despacito y en silencio los cerrojos del alma para llevarse arrastrando las penas cuando los ojos se convierten en un río de lágrimas. Sabe cuánto les envidio su software, parece cosa de magia. Tanto que por ser uno de ellos, amigo mío, con gusto daría mi sala. Con gusto, hoy mismo, daría mis alas.